Los niños de Cristo bogaban y los judíos llenaban los muros con un solo corazón de paloma por el que todos querían escapar. Las niñas de Cristo cantaban y las judías miraban la muerte con un solo ojo de faisán. Vidriado por la angustia de un millón de paisajes, los médicos ponen en el níquel sus tijeras y guantes de goma cuando los cadáveres sienten en los pies la terrible claridad de otra luna enterrada. Pequeños dolores ilesos se acercan a los hospitales y los muertos se van quitando un traje de sangre cada día. Las arquitecturas de escarcha, las liras y gemidos que se escapan de las hojas diminutas en otoño mojando las últimas vertientes. Se apagaban en el negro de los sombreros de copa la hierba celeste y sola de la que huye con miedo el rocío y las blancas entradas de mármol que conducen al aire duro mostraban su silencio roto por las huellas dormidas de los zapatos. El judío empujó la verja, pero el judío no era un puerto, y las barcas de nieve se agolparon por las escalerillas de su corazón. Las barcas de nieve que acechan un hombre de agua que las ahogue. Las barcas de los cementerios que a veces dejan ciegos a los visitantes. Los niños de Cristo dormían y el judío ocupó su litera. 3,000 judíos lloraban en el espanto de las galerías porque reunían entre todos con esfuerzo media paloma. Porque uno tenía la rueda de un reloj y otro un botín con orugas parlantes y otro una lluvia nocturna cargada de cadenas y otro la uña de un ruiseñor que estaba vivo y porque la media paloma gemía derramando una sangre que no era la suya.